Los caminos de Puente Alto. Gracias al aporte de Edison Carreño Ulloa. La calle Clavero. La céntrica calle Clavero, convertida actualmente en un polo comercial desde calle Santo Domingo a Conchitoro, es una de las calles más antiguas de nuestro pueblo, conocida en sus inicios como Camino Vecinal. Lleva su actual y reconocido nombre en reconocimiento a la familia de comerciantes y agricultores que instalaron la primera carnicería del pueblo, propietaria del extenso terreno que se extiende. Entre los miembros de esta destacada familia, su patriarca, don Rafael Clavero Paiva, 1851-1939, hijo de Juan Clavero y Rosario Paiva, reconocido agricultor y comerciante del sector de San Juan de Pirque, casado en las primeras nupcias con doña Matilde Pizarro Salazar. De esta unión nace don Juan Rafael Clavero Pizarro, de 1886 a 1937. Vivía poco la gente en esa época. Casado con doña María del Carmen Ibarra Allende, nacida en el año 1900, don Rafael Clavero Paiva fue fundador de la aldea de Puente Alto. Junto a destacados vecinos firmó la solicitud que hacían el presidente Federico Rázuriz. El año 1897, donde se le pedía que concediera el título de villa a nuestro pueblo. Viudo, contrae matrimonio en segundas nupcias con doña Clorinda Merevina Ramírez el 17 de septiembre de 1890. Hija de Cipriano Ramírez y Clorinda Cazot, de esta unión nacen Clorinda Marta 1897, Merevina Iris 1906, Hernán Isaías 1908. Hernán y Luis Clavero Ramírez fueron fundadores de la primera compañía de bomberos de Puente Alto en el año 1929. Su hermano Mario también fue un destacado voluntario de esta compañía. En los terrenos de esta familia existió una población de arrendatarios conocida como la población Clavero. También en parte de estos terrenos se instaló el estadio Júpiter del Club Deportivo Júpiter en 1930 hasta 1935. Entonces la calle Clavero nos recuerda esta familia fundadora de reconocidos comerciantes y destacados puentealtinos. Un aporte de Edison Carreño por los caminos de Puente Alto, Radio Puente Alto, destacando nuestra historia local.